Hey, okay, Clark. No bullshit. You want to kill yourself? Oh, for Christ. Shut up! Yes or no? You want to die? Yes or no? How? I got the job done. What the hell do you want? You didn't answer the question. Oh, what do you want to hear, man? Do you want to hear that sometimes I think about eating a bullet? Huh? Well, I do. I do. I even got a special one for the occasion with a hollow point. Look, make sure it blows the back of my goddamn head out. Do the job right. Every single day I wake up and I think of a reason not to do it. Every single day. And you know why I don't do it? This is going to make you laugh. You know why I don't do it? The job. Doing the job. Now, that's the reason. You want to die? I don't. I'm not afraid of it. I ain't afraid of it. Here, take my gun. Excuse me, I'm Eric Lentra. Charles Xavier. Go fuck yourself. Last call for Flossed in Paradise. Hurry up. The ticket check. ID, please. Hey. Sorry, There. Here? Or there? Thank you. Mr. Dallas? Yeah. Congratulations on winning the contest. Oh, right, okay. Sorry for the mess. The mess? The garbage. All right. Ah, cha-cha hamas. Woo! Made it! I was so afraid I wasn't going to make this flight, so I sent David here to come and pick up my boarding pass. But now David has to go. Thank you. Bye. I am Corbin Dallas. And this is... Lilu Dallas Multipass. Bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Seguimos hasta el programa número 11, con la continuación del número 10, el anterior, en el que empezamos a hablar de series televisivas de superhéroes. Y como nos quedó muy largo, la verdad es que lo he partido en dos y ahora os vendré con la segunda parte, en la que empezamos con el siglo XXI. Y después de eso vendrán algunas recomendaciones y el resto del programa que no oísteis la semana pasada. En lugar de esperarme una quincena para sacar la segunda parte, he pensado que estaría bien que, ya que son del mismo programa, ponerlas semanas en semana seguida. Si estabais esperando escuchar un Salón de la Justicia o una rotonda, como les llamamos acá, pues no os preocupéis porque viene el lunes que viene. Así que nada, os dejo con la segunda parte y espero que sigáis todos muy bien. Chao. En el Mal Camino Podcast. así. Aparece así, tal cual. Smallville, bueno, no estoy casado con Smallville. Bueno, pasamos. Me llevé una sorpresa. Bueno, yo también. Yo estaba esperando acá que pasara. 2002. Sí. Una serie que seguramente sea mejor que una película que mencionaste hoy hace un rato. Se llama Bird of Prey. Duró una temporada. Era medio oscura. Sí. Estaban realmente las tres, la cazadora. Oráculo. Oráculo y Canalonero. ¿Se deja ver? A mí me suena, ¿vos sabés? ¿Vos sabés que no la tengo visión? Yo no la llegué a ver, como dice aquel, estaba en el cable y yo en ese momento no tenía cable, no la pude ver en su momento y me la perdí. Capaz que un día vale la pena ¿cuál intentar. ¿Cuál es el tema? Con toda la oferta que tenemos hoy. Claro, no claro, vas a buscar esas cosas viejas que sabés que... Sí, la calidad no va a ser no buena. No va a ser la misma. Después, hasta 2006, nada. Esa me gustó. La primera temporada, la que vas a decir ahora. Perdón, es que yo voy leyendo la verdad. Hago algo fatal que hablar antes de que lo digas tú, perdón. Bueno, acá tenemos un caso de serie que está, bien. Está inventada. Muy claro. Que toma los conceptos de otras cosas de cómics de superhéroes. Claro. Y la inventan de cero. Claro. Sí. Y que estamos hablando de héroes, que es un hit. A mí me pateó la cabeza. La primera es muy buena. La primera temporada es buenísima. Y tiene uno de los mejores villanos que se conoce hasta el momento. Sí. Porque Sylor estaba muy bien. Muy bien. Y después hicieron cualquier cagada, pero... La segunda temporada se fue a la mierda, pero la primera temporada todo el mundo dijo, hostia, qué bueno esto. Es un reloj, es un relojito y funciona. Y tiene a Stan Lee manejando un bondi. Ah, cierto. Aparece cierto. Stan Lee no joda, no me en un ómnibus cuando el japonés se va a subir a un bondi, en un momento que no tiene los poderes. Nakamura. Hiro Nakamura. ¡Ya está! Impresionante, Hiro Nakamura, no, impresionante. Creo que es mejor personaje. ¿No? Así que... ¡Alame Kamala! Está muy bien... Se toman los conceptos del superhéroe, en este caso los X-Men, sin duda. Y se hace una cosa muy bien hecha. Pero a mí lo que me gusta de esa serie es que maneja una cosa que trata de ser realista, aprovechando, digamos, adelantos técnicos del momento, ¿no? Efectos especiales, etcétera. Pero a su vez es como una especie de homenaje, parodia por momentos. Sí, Nakamura era un personaje muy divertido. Claro, pero sí. era un personaje que estaba dentro de un cómic sabiendo que era un personaje de cómic. Era muy interesante eso. Y cómo tomaban conceptos y los transformaban como una especie de arquetipos, ¿no? Como de, yo qué sé, salvar a la cheerleader para salvar el mundo. Frases que eran re chotas, pero eran como... Exactamente, pero que funcionaban como... Como que era la parte de la lógica cuando de un cómic. Cuando aparece con el pelo largo recogido y las katanas. Claro. El día del futuro pasado a full. Buenísimo. Claro. Y maneja... Para mí es brillante eso. Cómo toman esos conceptos y hacen varias cosas al mismo tiempo de una forma que queda bien. Que ya te digo, hacer un homenaje, una parodia y algo que es propio... Sin tocar personajes, digamos, ya conocidos. Yo creo que... Aparte manejaban hasta temas políticos. Había un personaje que era... Bueno, el hermano de Nathan, que era un candidato político a presidente. Manejaban un montón de cosas que mezcladas estaban muy bien. Que después, claro, obviamente se fue cayendo aparte cuando trataron de estirarlo para hacer cosas que no valían. Ese que no es el tema de siempre. Que es tener una buena idea. Tener una buena idea y dije, ay, que, hostia, hemos tenido éxito, vamos a tirarlo. Y cagar. Claro, no, pero igual el tema es que yo creo que el formato ya pensaba en algo más para adelante. Porque de hecho quedaron muchas cosas en la primera temporada que te vaticinaban que iba a haber más. O sea, ya estaba... Pero no lo supieron mantener. No lo supieron redondear. Lo quisieron estirar tanto que... Claro, pero ya la segunda ya estaba poco programada, me parece, con respecto a la primera. Es como que dijeron, tiramos todo esto y a ver para saber que va a haber más tela para cortar más adelante, pero no supieron qué hacer. Claro. Le faltaron violines. Claro, y la primera funcionó bien. A lo mejor me voy de años seguramente, pero no hubo una huelga de guionistas, alguna cosa. Creo que fue, picó. Sí, creo que fue Lost eso también. Temporada 3. Creo que les pilló algo así, una huelga de guionistas. Y creo una que cosa fue, de algo. ¿Tiene que ver la temporada 3 o la de Héroes, la que también se vio afectada? Sí. ¿La 3 recién? Porque la 2 ya estaba. La 2 ya venía cuatro, mal. Fueron 4, ¿no? Fueron 4 temporadas, algo así, de la cual ya la segunda era flojísima. Sí. Que la última estaba Robert Nipper. Robert, no, ya ni. Yo no llegué a la 4. No llegué a la 4. Yo creo que no terminé la segunda. Yo tampoco terminé la segunda, porque pero la primera era muy buena. La primera la me vi en la primera. Copadísima. También la dieron en catalán también, sí, la buenísima. Lo han acabado. Ese mismo año, 2006, se estrena también a empuje de las películas, que también tienen mucho que ver, Blade. Una serie de Blade que. Sí, ¿serie? Es verdad. Sí. No la vi nunca. La pasaba Warner también. No la pude ver también. Por el tema del cable, no tenía cable en su momento. No tenía sí, Wesley Snipes, entiendo. Pero para, la película era del 2000. La película, la con Wesley Snipes. 98. Es antes de X-Men. Igual claro, creo que es por el con el empuje de Blade 2. Sí, me parece. Con la de Guillermo del Toro. Pero con otro cast. Pero no, otro cast, sí. Actores sí. Para televisión. ¿Qué, pero te acordás de qué empresa? Digamos, una temporada, no la vi. La pasaba Warner acá. La pasaba Warner, creo que era de Warner. Mirá vos. No, sí, no sí tenía conocimiento. Bueno, 2009, un golazo. Buenísimo. En sus primeras dos temporadas, Misfit. A ver, eso es una maravilla. Bajó la calidad después, pero nunca perdió la gracia. No, el tema es cuando empiezan a cambiar los personajes. Se fueron mientras mantienen el arco los personajes principales de la primera temporada, se mantiene bien. Y después empiezan a meter gente y se complica. Claro, empiezan a caerse actores que dejan la serie, empiezan a incorporar cosas nuevas que no funcionan bien y tal. Pero las primeras dos o tres temporadas. Yo me quedé con las primeras. Las dos primeras son buenas. No me acuerdo mucho. Las dos primeras son buenas. Las primeras dos temporadas para mí son brillantes, redonditas. Y ahí tenés de vuelta lo que pasó con Héroes. Es el mismo concepto. Tomar a los X-Men, en este caso, la idea es similar, que ahí a través de un accidente meteorológico, como quiera decirle. Spike era el canal de Blade. Termina. ¿Cuál? Spike. No, no, vas a ver qué canal. Claro, esas cosas chicas, producciones pequeñas. Claro, no te sabes. Y bueno, es una serie. Misfit tiene el gran tema, o sea, la gran diferencia, el cambio de la cabeza y cosas, es que es inglés. Claro. Es otra cabeza total. Es otra y además cabeza. Era BBC 2, que era como aquello, el canal de segunda donde, mételo ahí puedes hacer lo que te dé la gana, no pasa nada. Es brillante. Tenés la libertad ahí. Y con producción, prácticamente, cero. Sí. Sí, era muy barata. Cero. Es más, vamos a hacer un silencio ahora, que voy a meter la música de esta canción, porque la canción principal era buenísima. La vamos a escuchar ahora. Ya está, ya la hemos puesto. Bien. Es que era muy buena, yo me acuerdo de haberla usado mucho esa canción. Es un personaje, por favor. Y conocimos a Nathan. Nathan era fantástico porque es el único que no sabe qué poder tiene. Yo hay una escena de troleo que aún me acuerdo. Que se cuelan en la casa de una chica porque se piensan que las está espiando y no sé qué. Y no, el tipo le caga en la cama. Y le caga en la cama. ¡Me cagaba en su cama! Y todos lo miran como de... ¡No! ¿Qué estás como haciendo? De, tío, ¿pero qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer esto? Baja. Y dice, ¡vamos a cagarnos en su cama! Y se va y se caga en la cama. Era muy bueno, ahí hay un efecto parecido a lo que pasaba con Nakamura, que era el bobito que, sí, que pasaba después en un momento de tipo futuro pasado, que volvía como hecho un ninja. Es verdad, el invisible. El que se hace invisible, que después... Es el de Ramsay Bolton. Ramsay Bolton en Game of Thrones. Correcto. Y que se va al futuro y no sé qué. Exacto. Tal. Buenísimo. Es muy buena esa serie. Sí. Qué ganas de ver. Ya me dieron ganas de ver la vuelta. Sí, es buenísimo. Después de eso, hasta 2011 también. Quietud en el ambiente. Para una serie... Muchas películas. Sí. O sea, estaba volcado todo al cine. Iron Man y cosas así. Hay un tema ahí también, ¿no? O sea, recuerden que las series empiezan a ser, digamos, con el tiene el poder de producción... Después. En el 2010, por ahí empieza... Por ahí. Arranca, digamos, con Lost, creo que... Bueno, Lost es la primera que pega fuerte. Exacto, y ahí empieza un mundo de series que empiezan a meterle plata y producción ahí que está... Que asignado. Lost a la gente no le gustó el final, que está estirada, que todo lo que tú quieras. Pero abrió un camino. Pero es un quiebra agua sin duda. Sí. Una serie que se llamó The Cape. Basura radioactiva. Nunca la vi. Tenía Batman, cable, ¿no? Ahí. Tenía una capa hecha con CGI que era aberrante. ¿Cómo será que la vendían como The Cape? Vi el primer capítulo y yo. ¿Vos? Le bajé la persiana y dije, nunca, esto es una basura radioactiva. Estamos hablando, Diego. Diego no la compró. Yo voy a hablar bien de otras cosas que acá se van a hacer mal. Ojo que viene. Ahí viene. Claro. 2012 y acá sí. Es en la aparición de Arrow. Ojo. Espérate un poquito. Ojo, ahora vienes tú, Diego. Espera un poquito. Yo vi la primera temporada. Es muy buena. Y empezamos bien. Hasta ahí bien. ¿Y no os cansó de verle los abdominales al tipo? Sí, eso sí. Cuando hay un momento que dije, están forzando mucho la escena de vamos a enseñar al tipo. Ahora no, ¿por qué ahora le enseñas esto? Y hubo un momento que me cansó mucho eso. Sobre un capítulo. No, yo la primera temporada. La primera temporada la aguanté. El problema, ¿sabes cuál es? El pelucón de él cuando está en la isla. Joven. El pelucón. Porque ahora dicen, a ver, vamos a ponerlo en la isla. Que no se note que es el mismo tipo. Ese michado con los que trataron de hacer. Total. Ahí, y lo meten en una isla y le ponen un pelucón horrible. En la historieta original, Arrow surge así. O sea, Flecha Verde surge, es un millonario que cae en una isla y se convierte en una especie de Robinson Crusoe. La isla te y a partir de un ahí, misterio medio extraño. Bueno, ahí te meten, sí, eso, ahí te meten gente. Estaba en la historia del personaje. Sí, pero luego te meten gente, te meten a un señor que le enseña. Es un culebrón del año cero. Total. Con persona disfrazada de algo. Total. Horrible, qué serie, pedorra. La primera temporada está pedorra. Bien. Y ahora te toca a ti, Diego. ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Qué tenés que decir, Diego? Quería decir que. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Tú sabes el chiste de: mira, mira, una piedra preciosa. Y dice: pero sí, es un ladrillo. Y dice: bueno, pues a mí me gusta. Pues es eso. Ahí va. Para mí es preciosa. No, el tema es que esa serie es del canal CW, que es un canal con una neta tendencia a un público femenino. Entonces, la de ahí la el exceso de abdominales. Lo de las abdominales, claro. El culebrón viene de ahí. ¿Sabes cuál es lo que a mí me gustó? Sí. Poder ver. Que nombraban superhéroes uno tras de otro. Claro, pero bueno, es lo que. Bueno, cuando vos podés ver referencias, por más pelotudas que sean, como que el Dr. Ivo, el barco que se llama Meizo, o todas esas cosas que hacen al universo del cómic, que sí, sí, en ninguna otra serie te lo podían haber hecho. ¿Te das cuenta qué barato que te compra la bola? ¿Qué das cuenta? Es baratísimo eso. Pero es el sesgo de confirmación. 4 o 5 aparece la Royal Flash Gang. Es verdad. Por ahí en la primera temporada. En su momento hablamos que era una versión muy nolanizada del universo DC. Sí, porque era eso. En parte, sí. El Vértigo, el Conde Vértigo. O sea, tenía muchas cosas. La primera temporada por eso me pareció correcta. Con eso que se veía venir. O no se veía venir. Fue el puntapié. Cuando arranca la segunda temporada. Fue el puntapié para Flash. Y fue el inicio. Y se cruzaron a varias veces. A mi gusto, para un público diferente, porque apunta a un público menor, más adolescente, me parece mejor realizada que Flash. Yo punto. Flash le aguanté hasta dos. No, también vi un capítulo. Ojo, reconozco que no era para mí. Para un programa, para un público adolescente, jovencito. Pero yo a Flash le aguanté más temporadas por dos razones. No he leído un cómic de Flash en mi vida. No conocía el personaje en absoluto. Bueno, mira, era para pasar el rato. O sea, y otra cosa, había trajes. Ay, sí. Había trajes. ¿Con qué necesidad? Y bueno, a mí, por ejemplo, el personaje de Canario Negro, que en vez de usar un poder, lo que tenía era un artefacto sónico, en su momento me pareció bien. Ahora, cuando vinculado con Flash, el tech guy, que es Cisco, le genera un collar para que lo pueda usar como un grito, ahí ya estaba con el brazo arriba. Aplaudiendo. Bueno. Claro, obvio, pero es porque yo hago cosas baratas. A mí me compras con espejitos de color. Ya ves. Está bien. Flash es un lente mexicano. Pero es que no lo vi en toda mi... No vi algo igual. Y siempre que me sentaba a ver una... Quería ver esas cosas. Claro. Hay un capítulo que es maravilloso, Crisis en que es creo que es el segundo crossover que se hacen en toda la serie, que empiezan a aparecer héroes con trajes desde Tornado Rojo, The Rey, y yo estaba pirando, era como que así te explotaba la cabeza. Y bueno, está bien, feliz con eso. La noche de Reyes. Yo quiero al Capitán Frío que tenga una parca azul, o sea, y ya está. Perfecto, pero bien. En 2013 sale Agentes de S.H.I.E.L.D. de vuelta, empujado por la película de Avenger. Coño, cogen hasta el mismo tipo. Me gustó a partir de los últimos capítulos. La vi por inercia y era siempre onda. Tenemos a Lady Sif. Y Thor estuvo por acá hace un ratito y te lo perdí. Es increíble. Es como el chiste de Deadpool de che. ¿Qué casa grande solo los ve ustedes? No, sí. No nos dieron la plata para otro X-Men, ¿no? Era eso. Pero verdad. Digo, a mí al principio no me gustó porque estaba centrada muy en un personaje secundario que después termina siendo la gurisa, esta Sky, la que era una hacker que hackeaba lo inhackeable y después resulta que. Y tiene poderes. Iba por otro lado. Sí. Tiene una vinculación con los inhumanos. Con los inhumanos. Para mí, esta serie venía bien y tenía un problema. Que es lo que le lleva a todo lo demás. Todo lo demás viene por ese, que es 20 y tantos episodios por temporada. Claro, pasa que en ese cómo llenamos el formato anterior. ¿Cómo llenamos esto? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Tú mirabas la serie y yo ya me di cuenta. Yo vi las 3 o 4 primeras temporadas y luego se me lió demasiado. Pero hay un momento que me di cuenta de que tú podías mirar los 3 primeros episodios o 5, más o menos, de la temporada, de cualquiera, así al azar, saltarte todos los del medio y mirar los 5 últimos. Y listo. Porque todas las tramas del medio no servían para nada. Era relleno, relleno, relleno, relleno, relleno, y al final te respondían el problema. Ah, vale. Era un poco raro eso. Pasa que es como dice, es un formato de la época. De eran 22 capítulos, 22 tenía capítulos. Tenía que rellenar con lo que fuera. Con le cualquier pasó miedo. Algo, le pasó un montón que estaba estiradísimo porque estaba, había que rellenar con lo que fuera. En fin. En 2014. Algo sobre los que después les voy a comentar. En 2014 salió Flash. Que venía seguimos. Pegado ahí. Sí. Y ya como comentamos, no y también salió en Gotham. ¿Qué es otra cosa? Me gustó. ¿Qué es otra cosa? Gotham, yo tuve un tema ahí. Yo la arranqué a ver porque me gustó mucho lo que habían hecho con ciertos villanos, sobre sí. todo. El y pingüino. Cómo, exacto. Con un amigo dijimos que esa serie se tendría que haber llamado Oswald o Cobblepot, no Gotham. Exacto. Porque se come la pero serie. Nuevamente sí. va a caer en el culebrón con las meninas, con la parejita, que no sé qué. Ay, me paspó. Con la doctora, que es amiga. Sí, sí, sí pero no, sale la actriz esta que después también salió. Bárbara Gordon, decís, ¿no? No, no, la que es su mujer. Que es no, Jada Pinkett Smith. Ah, Morona, no, Morena Baccarin, si vos. Sí, la que luego sale también en Deadpool y tal y cual. No. Y yo por verla, ella ya me quedé un rato. No. Yo también, yo te digo, la arranqué a ver y me llamó mucho la atención lo que estaban haciendo con algunas personas. De hecho, yo veía como ciertos paralelismos con lo que habían hecho en Flash, por ejemplo, en esas series que tomaba una adaptación bastante más libre y ta, después el resto, digamos, del argumento se me cayó. Nunca me convenció el actor de Gordon. A mí tampoco. Después te empezás a acostumbrar, tampoco. Pero al principio me chirriaba muchísimo. Yo vi algunos capítulos de la primera temporada, vi la primera temporada completa, o sea, llegué a terminar la primera temporada y dije... No, yo no terminé la primera. Yo vi está más. Está bien, pero no es para mí. No, claro. Yo vi bastante más, de eso yo creo no que llegué a la tercera, a la cuarta. Pero llegó un momento en el que... Y lo que pasa es que es el sello del canal Warner, ¿no? O sea, sí. Dramas de pareja y cosas. ¿Cuándo me empezó a gustar a mí? Cuando empiezan a aparecer todos los villanos con sus trajes del Doctor Frío, claro. Solomon Grondi. Todas las porquerías. Tengo un programa para vos, se llama Desfile de Superhéroes. Gente vestida de superhéroes que pasa. Y vos, 24 horas de gente pasando con. Es un desfile de modas. Claro, ahora con ustedes, Lex Luthor. No. Siendo su pelada hecha en. Pero tienen que bailar, pasar bailando la conga. Agarrar uno del otro. ¡Conga! Y todos conga. Pasando uno atrás de otro. No, en diferentes formas de desfile. Una puede ser esa. Y solo Victoria. Episodio 3. Hoy van a desfilar con su en traje de baño. Pues, desfile de superhéroes. Ese es el programa. Ese es tu programa. Lo vamos a hacer para vos. Patentemos eso. Es exacto. Queda patentado. Ya saben todos que lo hicimos acá. Lo inventamos acá. Lo inventamos para Diego. Bueno, 2015. Acá viene un año fuerte porque aparecen en un solo año 5 series. Aquí llega Netflix. Acá empieza llega Netflix y dice, vamos a todas. Acá se empieza a despegar el asunto. Tenemos. ¿Qué tenéis ahí? ¡Dámelo todo! Una Agente Carter. Sí. Correcta. Vamos al concepto serie corta. Serie corta, que seis episodios. No funcionó aparte. 6 episodios, pero no tan mal. Volvemos a eso que es tomar los laterales de un personaje. Había funcionado muy bien la historia en la película de Capitán América con la gente Carter. Claro. Había generado todo un tema. Agarramos ahora, a los mismos actores. La misma actriz. El padre de Stark es el mismo. No, o sea, el tipo que hace de Jarvis. Dominic, no es el que le pone la voz a Jarvis. Es el mismo, exacto. ¿Eh? Exacto. Entonces, Dominic Cooper, el de Preacher. Claro. O sea que van armando ahí una cosa que es como mantener ese universo, empezar a practicar, llevarlo a la televisión. Pero en esa continuidad donde, bueno, esto está al costado, pero viene sí, enganchado. Sí, como Agente de S.H.I.E.L.D., pero otra cosa. Exacto. O sea, pero eran las investigaciones. A mí me parece que estaba Marvel. Mejor hecho. No vi ninguna de las dos. No, o sea, creo que Agente de S.H.I.E.L.D. creo que vi medio capítulo. Pero ¿hicieron dos temporadas de esto o una? De Carter creo que una sola. Una ¿no? sola. No sé. Me suena, tengo fíjate vos, Diego, tengo ahí. Capaz que llegó a dos temporadas, no me acuerdo. Si hay una segunda, no la vi. Pero ahora no recuerdo. No me interesaba mucho la época y los personajes. La gente Carter, pero sí. No me pareció interesante. Todo lo que es S.H.I.E.L.D., todo eso, me pasó un cuerpo. Yo más o menos ahí es cuando abandoné S.H.I.E.L.D. Claro. Y bueno, dos temporadas. ¿Verdad? La segunda no la llegué a ver. Después sale Powers. Powers es una serie basada en una obra de Brian Michael Bendis para una editorial independiente que habla de un mundo donde la gente tiene superpoderes de por sí. Y bueno, como que los que está ahí con una legislación y eso, y arranca con un crimen de un superhéroe y un investigador que colgó su traje de superhéroe y solo se dedica a investigar. Empieza a analizar toda esa historia y empieza a surgir una trama medio policial detrás de eso, de un tipo que era como muy zarpado, un villano muy zarpado, muy poderoso, que estaba como que tratando de controlar o destruir algunas cosas de ahí. Es un cómic, está adaptado, está bien, se hicieron 2 temporadas. Uh-huh. Yo vi solo la primera y me pareció bien, pero no me enganchó del todo la historia. Pero sé que era bastante fiel a la historieta. Yo la vi nombrar nomás, pero ya cuando el sesgo policial a mí ya me desconecto. Salió Supergirl para seguir ampliando el Arrowverse. No, si vos tenés, siempre me han dicho, no, pero está buena, pero vi algunos capítulos sueltos, el piloto no me gustó para nada. Y empecé a ver que los arcos argumentales eran historias de Superman adaptadas a Supergirl. Entonces, si vos tenés historias propias de Supergirl, ¿por qué adaptás historias de Superman a Supergirl? Sí, porque hay más. Porque, claro, no, tenés, ganás más público. No pude. La vi, el único capítulo de los crossovers de CW, que los vi todos, los únicos capítulos que evitaba o los miraba únicamente son los de Supergirl. Miraba esos capítulos puntuales que pasaban personajes. Exacto, nada más. Y porque pasaban personajes con traje. Y acá arranca, a mi gusto, la consolidación de lo que sería en la serie de superhéroes bien hechas, del siglo XXI. Sí. Y es Daredevil. Sí. Que es otra cosa. Una brillante. Y obviamente de la mano justamente de Netflix, que dijo, acá, esto se hace así. Esto se hace así. Claro. Con una cabeza, con una producción que también después tuvo sus altibajos. Sí. Ese mismo año sacan no solo Daredevil, sino la primera temporada de Jessica Jones, y las dos están perfectas. Muy buenas. Sin problemas. Perfecto. Nada que objetar. No tienen nada que objetar. Ni Lobstadt. Jessica Jones es la obra de Brian Michael Bendis de vuelta. Sí. ¿No? Los que se llamaba Alias, en realidad. Que hubo una serie de Alias. Pero no tenía nada que ver. No tenía nada que se ver. Se llamaba, ¿no? Alias y pero... era. No. Se llamaba Alias, pero no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, el cómic se llamaba Alias y. Preguntaba, el título del cómic, ¿de quién era? Jessica Jones, se llamó el cómic. Y ya te digo, de Brian Michael Bendis. Lo tengo en casa. Y está adaptado de una manera excelente, tomando lo mejor del cómic y lo más audiovisual del cómic para después desarrollarlo también en lo audiovisual de un lugar más propio. O sea, mantenía la esencia, el espíritu del personaje y de la historia, pero se adaptaba al lenguaje que estaba siendo... a que estaba siendo llevado. Estoy viendo la lista y quedan un rato. Entonces, os propongo dos cosas. Cortamos acá, hacemos las recomendaciones y seguimos, porque son casi las 11:00 de la noche, os aviso. ¿11 y pico? Bueno, my God. 11:10. Son las 11:10, perdón. Bien, no, me asusté. Perdón. Bueno, igual, sí, estamos ahí. O las hacemos más rapidito. Sí. No, yo creo que lo que porque hay que hacer es nombrar y en realidad definirlo. Bueno. Sí, vamos más rápido. Mira las preguntas que nos hicimos al principio. Bien, venga, pues vamos más. Hacete un repunte. Sí, hagamos. Bueno. Digo, no nos paremos tanto porque nos van a dar las tres. 2016. Acá vemos toda la maroma y. Sí, vemos, sí, vamos. Acá cuando viene el aluvión. Aquí viene el grande. Tres series más. Legend of Tomorrow. Ni idea. Que también. Para Diego. La primera que abandoné. ¿Sí? Ni puta idea, no sé. Sí, porque llega un momento que ya no. Se te va de las manos. Se me fue de las manos. Y había gente con traje ahí, ¿eh? Sí, había gente con traje. Pero después de que vi el primer capítulo de la tercera temporada, que. Era muy bizarro. Ah, no. Me superó. Demasiados trajes. Pero para. Sí. Vio dos temporadas. O no sé si primero o la cuarta, no me acuerdo. Es uno con César y unos estudiantes de una fraternidad. No es una garcha. Perdón por la palabra. Ay, qué feo. Ah, bueno, llevo aquí diciendo mierda todo el rato. Ha dicho garcha. Se ha dicho poronga. Sí, claro, perdón. No, pues ya está patentada. Después vino Luke Cage, que también me pareció una serie excelente. La primera temporada fantástica. The Tick. Que es una parodia de los superhéroes, que también me acuerdo, no la vi. La garrapata. Sí. 2017, otro aluvión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series. Opa, seguimos. Gifted. Pi, 2, que está basada en el mundo de X-Men. Aparecen varios personajes de X-Men y es la historia de los X-Men siendo perseguidos, los mutantes siendo perseguidos y cazados en la sociedad. Y unos padres de un que son antimutante, pero que descubren que sus hijos el padre es político. El padre es de los capanga de los que firmaron Sentinela, sí. ¿No? Sí, sí. Del que los cazaba. Sí, claro. Sí. Bueno, eso, que era de los capos que estaban en contra de los mutantes y termina descubriendo que tiene dos hijos mutantes. Entonces ahí viene como toda una reconversión ideológica, ¿no? Entonces, Inhumanos, innombrable, porque fue una miré medio capítulo. Ahí también sale el de Misfits. También sale de Misfits, sí, cierto. Que hace del malo, hace de Maximus, el loco. Iron Fist, un dolor de muelas. Ay. Legión, una maravilla. Maravillosa. Es lo mejor, la mejor serie que se hizo basada en cómics. La voy a ver. Runaways, que está también basado en un cómic, son los hijos de superhéroes. No, nada. Pensaba para un público más adolescente, estoy casi seguro. No la vi, vi el avance nomás. Sí. Ya me caes mal, claro. Y después de Iron Fist llegó The Defenders, que es la conjunción de los cuatro personajes. Que ahí estaba mucho mejor. Y ahí, entre los cuatro, funcionó mejor lo que venía medio decayendo, ¿no? Que era Iron Fist. Bueno, el que Iron Fist, ¿no? Funciona en el capítulo con Luke Cage. Nada más. Claro. Exacto. Y después viene Punisher. que también se hizo, labró su camino solo. A mí me gustó. La empujó las dos. Está bien. Sí, no, le faltó la fuerza del actor, que creo sí. que yo las defiendo las dos. Le faltó el género cómic, quizás. No a mi gusto, porque podía haber sido la historia de Juancito el ex marín con este. Pero digamos que Punisher es Punisher un va por ahí. Bastante pedorro, claro, no tiene, pero no tiene poderes, tiene, claro, tiene no, un montón de balas y mucha mala leche. El traje está. Lo usan pero otra vez, dale veces, con el traje. Pero es lo mismo que dijimos con Joker, podría ser. Y hay que ponerle el trajecito. No se va a pintar una calavera en el pecho, no seas boludo. Claro, claro. Sí. Lo voy a pintar, no, una diana en el pecho. Claro, no. Los disparos acá. Batman, perdón, pero el logo de Batman justamente está pensado. Es pensado porque es donde tiene el mayor refuerzo del eso tiempo. Es. A ver, Frank Miller que dijo, ¿qué hago acá? Ah, bueno, okay, claro, vamos a buscar una excusa para que exacto, esto sea amarillo. Exacto. Claro. Bien. Y Frank Miller encontró esa y claro, muy claro. bien. Y bueno, todo el mundo dijo, claro, y se agarraron claro, ahí. Claro. Por lo menos tener la esencia de inventarte otra. Claro. Punisher, anda. No, pero yo Punisher te lo acepto, pero no para el traje, por culo el traje. 2018, claro. Baja un poco la cosa, 4 series nada más, oh, arrancan como nuevas, pero ya con Becambo que las otras todas sí, venían. Sí, sí. También es verdad que ahí Marvel le quitó los derechos a Netflix. A Netflix, sí. Sí, sí, sí. Yo estoy, acá estoy hablando cuando salen, no todas las que hay por año. Sí, sí, sí, sí. Convengamos que esto, pero que más son, o menos por ahí fue que Marvel recupera los derechos porque ella decía, no, voy a sacar mi propia plataforma, sí, sí, en vamos realidad, a producir. Netflix pierde los derechos para usarlo, pero por 2 años Marvel tampoco los pudo usar. Por sí, eso no se han hecho todavía. Sí, ¿sabes? Bueno, pero ahora ya, va a empezar ya a saldrá. Pero hay, todo un, hay un año, como una época bisagra. Igual Marvel se puede permitir el lujo de sí, no usarlos durante un tiempo y no se va a arruinar. No le va a pasar nada. Ahí sale Black Lightning. No está mal. Correcta. Ah, no, no, la primera temporada está no, correcta. Es correcta. A mí no me gustó. Estoy sincero, no me gustó. No conocí el personaje, pero me pareció bastante correcto. Lenta, lenta. Es el primer personaje negro que tienen en DC que tiene un espacio. Entonces, bueno, creo que venía por ese lado lo políticamente correcto. A mí la primera temporada, ahora estoy recordando escenas, y la verdad es que sí que me gustó. No, no, me pareció mal. No. Me pareció que tenía, yo, estaba bien. No es una locura. No, la dejé, vi solo la primera temporada. Me gusta, el primer capítulo no terminé. Pero como concepto me gustaba el hecho de que él ya había sido superhéroe y como que lo había dejado y era como que nadie sabía. Y bueno, ahí tenía que volver a su... No, no me parecía que estuviera mal. A mí no me, ni me gustó, ni fue ni fue para mí. Ah. O sea, estaba listo, esta no es para mí, seguí el largo. Siga, siga. ¿No? Cloak and Dagger, que son dos personajes no interesantes, no, que no están bien aprovechados porque fueron apuntaron como un público muy adolescente y es más no, una historia de... Cada vez que han apuntado a un público adolescente la han cagado, no se dan cuenta de esto. Capaz que la cagaron para nosotros, capaz que un grupo claro, adolescente. Pero sí, pero para nosotros lo que tú quieras, pero la mayoría de ellas la apuntaron por un grupo adolescente, no funcionó una temporada a la mierda. Joder, ah, bueno, tiene sí, sentido que no funcionan. No sí, funciona, claro, pero no vende. Después ves en Krypton, que ya nombrábamos hoy, que bien, vinculaba a la historia del abuelo de Superman, no sé joder, qué. Aparece, ay, aparece. Ah, se aparece como sí, Adam Strange. ¿Y los derechos del abuelo cuánto? Aparece Adam Strange, aparece Superman nombrado, o sea, está vinculado, oh, no es este esto, sí, o sea, hay una vinculación con el presente en la serie. Es una precuela. Pero no funciona. Y Titanes, que la primera temporada. La primera temporada es buena. La primera temporada es buena. Y después la segunda temporada. No, sí. La primera temporada es buena. Creo que vi 4 o 5 capítulos, tampoco me gustó nada. Ah, me faltó una que capaz ¿cuál? Que la tienes anotada por ahí, la ¿cuál? Seguiste de largo, que es anterior, es Constantine. No, viene después, viene en un tercer apartado. ¿Ah, sí? Sí, pero, tenemos un para, tercer acá apartado. Acá tenemos un entonces, tema. Para mí Constantine no es un superhéroe. Ah, bueno. Ah, cuidado. Oh, porque bueno, hay series de cómics que no son de superhéroes. Bueno, sí. Y Constantine bueno, en realidad no es un superhéroe. Está bien, está bien, está bien. Que las historietas lo hayan llevado de a poco a eso es otra cosa. Pero en no, su no, origen. Realmente no. Yo no lo pongo. Yo tengo acá, mira, algunas series basadas en cómics y novelas gráficas. Ah, después las voy a meter en la parte. Pero que no los tomé como superhéroes. Vale, vale, perdón. Más allá de que los vinculan a veces con el mundo, como sí, Constantine sí, que aparece en Arrow y demás. Claramente vinculado al mundo de los cómics. O el Swamp Thing, sí, sí, sí. Pero no lo son. No, está bien, está bien. Digamos que no lo son, está bien, tienen otra línea. Bien. Estábamos en 2019. Cloak and Dagger. 2019. Sí. Batwoman, no vi un carajo. ¿Quién? Horrible. Batwoman. Ah, no. Pintaba interesante y una porquería. Bien. Bueno. Inmirable. El vecino. ¿Tenía un traje? Que te hoy. Sí, y, peluca, y la peluca roja. Inmirable. El vecino, que es una parodia española. Sí. ¿No? De casi, que es casi como el héroe americano. Sí. Pero es española esta. Está muy divertida. Ah, no, está muy divertida. Está en Netflix, es muy divertida. Con el de 8 apellidos vascos. Sí, con el actor flaquito narigón ese que es un fenómeno. ¿Dani Rovira? No, Coño, Dani Rovira es el de 8 apellidos vascos. Ya te digo. Narigón y flaquito es Dani Rovira, no me jodas. Sale. Es el que hizo Super López también. Que no he visto. Pennyworth, que es sobre la vida de Alfred. No la vi. Claro, no, con ese nombre. No la he visto. Pero otra vez, mundos tocan de costado. Y salen cuatro series que a mi gusto descollan todas en cada una en su estilo. Bien. Doom Patrol. Bien. Que toma la etapa Morrison de los personajes y es brillante. Recuerdo cuando te mandé después de ver el primer capítulo. Oh, ¿qué se fumaron los guionistas de Doom Patrol? Imponente, imponente. Umbrella Academy, que no conocía el cómic. No conocía tampoco. Yo leí el cómic a raíz de verla. Yo pienso leerlo. Está bueno el cómic. Pero no se parece a la serie. Dicen que no. A ver, bueno, mejor. Te voy a contar una cosa. Tiene algo parecido. El gran plot twist de la segunda temporada está en la primera página del cómic, del 1. Ah, que es aquel detalle del cómic que no voy a desvelar ahora. Que en la Umbrella estamos hablando, ¿no? Que tú lo estás leyendo y piensas. Opa, mira qué bueno. Y pasa así. Y no importa. Ah, mira. Pero acá te lo ponen, es como que el punto de la segunda temporada. Eso. Y vos así, sí, lo estoy esperando. Está bien, está bien. Si no has leído el cómic, está bien. Watchmen. No la he visto, la tengo en la lista. Muy buena. La tengo en la lista. Lo que me encantó y lo que me pareció más brillante. Quinn Gutiérrez. Ah, el Kim Gutiérrez. Kim Gutiérrez es el vecino. Kim es Joaquín, es catalán. Es el vecino. Ese es el actor principal. Este hizo de. ¿Sabéis? Hay un cómic español que se llama Anacleto, Agente Secreto. Que era un. Bueno, pues hicieron una adaptación a la película. Sí. Que de Anacleto hace el. A ver, cachis, en los monos, que malo soy para los nombres. El actor este que. El. Imanol Arias. Imanol Arias. Imanol Arias, que se le parece un huevo. Para más fuma todo el rato, no sé qué, o sea, que se le parece mucho. Y él. Y el Kim Gutiérrez hace de hijo. Y la película es muy mirable, muy divertida. Está muy bien. No la conozco yo. Míratela, míratela. Sé que existe, pero nunca la vi. Pues míratela porque la verdad. No conozco mucho el personaje tampoco, pero si no. No, no, da igual que no la veas. Yo tampoco lo conozco porque es un personaje de cómic que leía mi padre cuando era niño, ¿vale? Claro. Pero igual, la película es muy divertida. Bueno, se tendrá en cuenta, se sí, nota. Sí, sí. Bueno, les decía de Watchmen que lo importante para mí la serie es que no es una relectura del cómic. Creo que lo mejor de la serie es que es una continuación. Es una continuación 20, 30 años después, no sé cuánta cantidad de años, pero un montón de años después, es qué la pasó con esos personajes. O sea, 30 años después. 30 después. 30, en la actualidad, ¿qué pasa en ese mundo? Bueno, Roger lo pelan en la película. Claro, la, pero o sea, el cómic. Un Jeremy Irons brillante haciendo Ozymandias. Es excelente. Jeremy Irons en general suma más uno, ¿eh? Sí. No, mira que tiene cagadas importantísimas. He dicho en general. Ojo que he dicho en general. No, porque muchas veces. ¿Recuerdan Dungeons and Dragons? Por favor. ¡Ay, no! Ahora me has hecho acordar. No la vi. Pero sí, la serie esa es brillante. Es muy buena. Me gustó mucho porque toma temas de actualidad. Regina King también. Despegado. Sí, a mí me gustó mucho. No, a mí me gustó tanto como otros personajes y otros. Pero me gustó mucho. Spyglass también está muy bien. Sí, me gustó ese mucho. Ese es mucho mejor para mí. Spyglass está, está bueno para mí porque sobre todo que, o sea, trata cosas similares al cómic en un contexto actual que es muy válido. Y retoma las ideas y las proyecta en una cosa que es una secuela. Es como decir, yo agarré, leí este cómic, bueno, voy a hacer una secuela, pero en otro formato, serie. Sí. Y que convengamos, la historieta ha tenido muchas secuelas y realmente la mayoría son malas. Yo no las leí, entonces no sé. Pero siempre son malas, no. Tiran una cosa que es una profundidad enorme, la convierten en una cosa más llana y más liviana, como una historia sencilla de superhéroes. Acá no, acá justamente acá creo que mantiene la profundidad es lo interesante. Exacto, mantiene la profundidad. ¿No os ha faltado siempre una adaptación a la pantalla al cómic que leen en el cómic de Watchmen, al de los piratas? Hay una corto animado. Porque yo creo que es una historia muy es una muy buena historia, una intrahistoria, ¿no? Y que tiene mucha gracia. Hay una animación hecha basada en eso, así como hay hecho un documental, el documental de Under the Hood del libro que sale en Watchmen, un documental. Ah, mira. Está hecho fue todo producido para los extras de extras de la película. De la película. Sí. Y bueno, y la otra gran para mí gran serie es The Boys. Está bien. Que a mí me fascina. Está bien. A mí está imponente, mal, porque es Garth Ennis en su estado más puro. Y adaptado bastante bien. No solo adaptado bien, o sea, es un cómic bastante difícil de adaptar porque es absolutamente guarro. Muy, pero muy guarro. Entonces acá decidieron mantener el espíritu guarro del cómic, pero bajarle la crítica social del cómic, la crítica del momento del cómic, pero adaptarlo a un medio audiovisual donde había cosas que obviamente eran mejor evitarlas. Claro. Porque sí, porque si termina no... siendo un porno gore. Claro, es una cosa porno gore en la historieta. Y ahí la parte porno se sacó, el gore se bajó un poco y se da más contexto a las historias de otro modo, que queda muy, pero muy bien, a mi gusto. Es buena, es muy divertida, no me... Y pensada al final para la televisión americana, que también son a veces son un poquito... pacatos. Claro. Pero no, o sea, a mí me gustó, me pareció entretenida, pero no me parece... digamos, lo mejor que ha salido para el género. Homelander debe ser uno de los mejores villanos que se han salido en la historia de la televisión en los últimos años. Sí, Homelander es muy bueno. O sea, creo que se sostiene porque tiene buenos personajes. La segunda temporada, Homelander te mete miedo, loco. Te mete miedo. El actor es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es buenísimo, es buenísimo. Sin duda. Y la segunda, ya te digo, mirá la segunda temporada porque no... Sí, yo vi todo. ¿Las dos? Sí, sí, yo vi las dos temporadas. Homelander es la de cosas. Venga, ¿no? Siguiente. Y la última salió en 2020 es Stargirl, que no vi nada, no sé qué pasó. Vi el primer capítulo. Me encantó que apareciera la Justice Society of America. ¿Con pero trajes? Con trajes. Bien, bien. Muy, muy, muy rápido, ¿no? Pasaron muy rápido. De pasadita. No me, una capa no me gusta Luke Wilson, que es el actor. No me copa. Y es una pedorrada juvenil de una chica que descubre que tiene. El centro de los poderes. Pero si eso ya no lo he usado tanto, ¿por qué no aprovechar otras cosas? Porque yo no creo que la gracia de las últimas que vamos a decir como luego haremos una cosa, ¿no? De elegir una lista y tal. Y estoy seguro que muchos de nosotros pondremos series en las que no pasa eso. En las que precisamente la verdad es que el argumento está bien. Que no es el típico, otra vez Peter Parker le ha picado la mosca, digo la mosca, la araña. Le ha picado la araña otra vez, no sé qué, descubre, ay, el tío se muere. Ya está, vamos otra rápidamente, vez. Rápidamente, me parece voy mencionar las del tercer grupo para que nadie piense, nos olvidamos de... No, creo que no nos hemos olvidado de nada, pero bueno. Series basadas en cómics y en novelas gráficas. Que no son superhéroes. Que no son de superhéroes. Entonces tenemos en el 2010 Blanco Humano, que es una no historia de Vértigo. El cómic es excelente. El cómic es excelente. El actor principal es el de Kennedy. Sí, me acuerdo. Vos la nombraste varias veces, pero nunca tuve chance. Kennedy es un despelote. Ese mismo año arranca The Walking Dead, que para mí tiene cinco temporadas que te la lleva. Salvo la segunda de la granjita de Herschel, que podría haber sido borrada. A mí me gustó. Me pareció. Mucho tiempo. Me pareció bien. Hasta la quinta temporada fui, después ya me pareció que entró en un grado de morbosidad absurda y al pedo. ¿A dónde vamos con esto? Y la dejé. Sí. 2014, Constantine, que hoy preguntabas por él, ahí tiene su serie. Después, una que no sabía que eran cómics, que fui averiguando esto, hay Zombie. Es un cómic que es nunca la vi. ¡Horrible! Puede ser, no tengo idea. 2016, ahí ya vieron que está. 2016, si sumamos a lo que había de las otras, hay como 7 series. Lucifer, espantosa la adaptación. Bueno, a mí me gusta la serie y no he leído el cómic en la vida. No conocía ni el personaje casi. La serie no estaba divertida. Tenés mínimo conocimiento del personaje y te parece no tenía ninguno y decía, está bien esto. No. Bueno, Preacher. A mí me encantó. Las primeras 3 temporadas me encantan. A mí me gustó y me fui perdiendo con el tiempo. Yo vi 3 temporadas y a mí me parecieron las 3 que no desentonan. A mí me gustó. La cuarta no la vi todavía. La primera me encantó y después fui... Me pareció un buen cierre. ¿La cuarta? Me pareció bien. ¿Se acabó ahí o no? Son 4 nomás. Yo la tengo la cuarta. Después, una que no sabía que la historieta es Van Helsing. No la vi, no perdí ni medio minuto. O sea, intenté ver la serie porque era Van Helsing y no me gustó. Primera noticia. Outcast. Sí, va a ser Kirkman. Sí, es de Kirkman también y no la vi. No la puedo. Muy bien. 2017 sale Riverdale, basado en las historietas de Archie. Una basura adolescente con mucho garche. The End of the Fucking World. Muy buena. Está muy bien. Muy buena serie. Está muy bien. No sé cómo, al no haberlo leído. Claro, no tengo el punto de comparación, pero la serie es buena. Happy. De vuelta, Grant Morrison, primera temporada. He tenido un problema yo con segunda, Happy. Yo también. No la llegué a ver, ¿sabes por qué? La he descargado 2 veces. La he descargado. Me la han regalado 2 veces. En el videoclub, amigo. No, la descargué por torrent 2 veces. Y las 2 veces me equivoqué y la bajé en indie. En indie. En el idioma de la India. Entiendo una mierda, acá le dije no veo nada. Y ya la empecé a ver y después me aburrió. Me aburrió rápidamente. Después vinieron en 2018 El Mundo Oculto de Sabrina. Gracias. De la misma línea que Archie. Claro, por ahí. Y Deadly Class, que a mí me gustó. Yo tengo los 4 o 5 capítulos. El cómic está excelente. Vi 4 o 5 capítulos y está muy bien adaptado. La tengo en la lista porque la serie me estaba gustando. Yo la tengo en la lista de cosas por leer que vas subiendo. La música tiene la serie, es un despelote. Yo la tengo en la lista porque me la recomendaste tú. Deadly Class es una especie de escuela de ladrones y asesinos. Nos enseñan a Mirá, los preparan para ser malvados. Y están los becados que no son bien vistos. O sea, está basado en un cómic. Sí, sí. Está basado en un cómic que se llama así, Deadly Class. Está a mí me gustó mucho. Después, en 2019, Swamp Thing, una temporada y la cancelaron. La vi y... la fui renombrada, vi imágenes, pero nunca vi nada. Vi dos capítulos y nada me llevó a ver el tercero. Sí, además, ya sabiendo que se había cancelado. La Swamp Thing esta vez sí, veréis que va buena que va a ser. Y la cancelaron. No, parece que era muy cara, no estaba el proyecto de ese Universe. Todavía. Y está. Bueno, pues B-Wars, otra que pasó sin pena ni gloria, no tengo sí, idea, no la vi. Es un cómic. Lock and Key. Que es una serie más sí, Harry Potteriana, más sí, juvenil, así. Sí. Yo la vi, me pareció. Esto está en Netflix, creo. Me pareció un entretenimiento. Mi Wars es de vampiro. Sí. Luke aquí es mágica tipo Harry Potter, está mirable, pero muy livianita. Warrior Nun, ya sí se llama. La monja guerrera. La monja ninja. Yo lo vi esto antes. Claro. Contra el hombre cabeza de canoa. Claro. El dibujante de esto, no el escritor, el dibujante es Frank Miller. La historieta es dibujado por Frank Miller. Pero a ver, tú agarras una monja guerrera y la diferencia es muy poco de Batman. Porque sí, un tipo de negro pegando hostias. Escuchame, es lo mismo. Es Batman. Ahí va. Esta mierda me supera, no la vi. La empecé a ver y yo vi el primer capítulo. El título me llama. El primer capítulo está bueno. Está interesante. No me llevó nunca al ver episodios siguientes. Claro, me pasó lo mismo. Tienen como similitudes con The End of the Fucking World, la tónica, digamos. Exacto. Y la última sería Cursed, que esta sí, Frank Miller, que es como la historia del rey Arturo, pero contada por una vi el una primer, mujer. Claro, vi el primer capítulo y me pareció demasiado con los niños. Y estaba media heavy para ver con los niños. O sea, estaba bastante violenta, bastante con algunas escenas, yo que sé, un mercader que comerciaba restos de bebés, por ejemplo, si a mí se le mostraron un bebito si a mí es muerto. Estaba en media espesa, ¿no? O sea, pero estaba visualmente. Está muy bien, pero Frank Miller es el ilustrador de la novela. Claro, igual que pasó con la anterior. Es una novela que las ilustraciones de la novela. No sé si. ¿Pero es cómic? Yo conozco novela, no conozco. Tengo entendido que es un cómic. Yo tengo la novela, yo tengo la novela. Capaz que yo estoy errado, no sé. Pero lo agregué después, estaba Frank Miller ahí en la vuelta. Bueno, me pareció que tenía que. Bueno, va, acabamos con una cosita que teníamos. Venga, la idea era. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Para algunos. Caso del Ale, estamos sobreexpuestos de este tema, hay otras cosas para hacer. Mira, yo creo que tenemos una cosa, el superhéroe como tal, tanto en el cómic como en la novela, como en todos lados, yo creo que da jugo, porque es una manera de contar buenos, si lo cuentas bien, evidentemente, es una buena manera de contar, de tener buenos personajes interesantes. Cuando el personaje es interesante para mí es cuando el bueno no es tan bueno ni el malo es tan malo. Y hay ahí ese punto y no sé qué. Y tienes ahí un... Como en Cobra Kai. Como en Cobra Kai, por ejemplo. No, pero el mismo Batman. ¿Por qué Batman es uno de los personajes que más nos interesa a nosotros? Que ya tenemos más de 40. Bueno, algunos. Como personaje... ¿Por qué el personaje? Porque el personaje siempre está ahí en la rayita de... ¡Ay! Que se cae para un lado o para el otro. Tiene esa parte oscura, no sé qué. Claro, convengamos que es un arquetipo que ya lo han reproducido hasta el hartazgo en montones de formatos diferentes. Pero, por ejemplo, luego llegan estos de Umbrella Academy y le dan una vueltita distinta a esto. Y tienes al tipo que intenta salvar intenta salvar el mundo, pero es un niño con una mala folla que te muere. Bueno, pero para mí, por ejemplo, ahí funciona porque la historia es más una familia disfuncional que... casualmente tiene superpoderes, ¿me entiendes? Claro, pero le puedes dar muchas vueltas. Le puedes dar muchas vueltas siempre que aproveches para contar otras cosas. Si tú vas a explicar, no, vamos a agarrar un tipo que tiene superfuerza y levanta autobuses para salvar al gatito, no, ya está, eso está visto, ya no queremos más. Y si lo mismo, no, ahora vamos a ver el tipo que tiene se tortura por interiormente porque tiene poderes y no sabe si usarlos para el bien o para el mal. Spider-Man la hemos visto 20.000 veces, ya está, otra cosa. ¿Sabes? Hay cosas, pero le puedes dar una buena gracia si pones a un buen escritor ahí atrás y luego una producción como Dios manda. ¿Pero por qué no crear otra cosa? De acuerdo. También, sí. Y por eso estoy viendo El Mandaloriano, bueno, porque es otra cosa. Es lo que yo decía también en ese chat. Que esta cosa es lo que permite llenarte el bolsillo y poder financiar algo experimental y algo nuevo. Yo no estoy tan de acuerdo. No sé, yo... Hasta que deje de serlo, porque llega el momento que la gente no lo mira y la cierra. Pero hoy en día, ¿sabes? Que apostás en esto y, mal o bien... No, y te puedes pegar la gran bofetada, ¿no? Vamos a hacer Swamp Thing, verás, es un personaje que todo el mundo ama, porque todos los que leyeron el cómic cuando ahora tienen 60 bueno, van a poner la plata. De todos los que nombramos. Creo que para un poco mí, son las excepciones sí, los que no han funcionado, pero pasa la pera. Swamp Thing para mí, ¿sabes qué es? Vamos a hacer un estudio de mercado. ¿Quién es el que paga el cable? ¿Quién es el que paga Netflix? ¿Quién es el que paga HBO? ¿El niño de 15 años o su papá? No, papá es el que pone la plata. Vamos a hacer una serie para este, que es el que decide que pagamos. Y se fue a la mierda porque vamos a buscar un personaje de su época, que lo hagamos bien, que no sé. Y se fue al cagarro porque no funcionó. Ya está. Creo que el tema es contar una buena historia. Ahí está, sí, siempre es lo mismo. Siempre que, lo mismo. Que ya existe. Porque, a ver, yo jamás leí un cómic de Legión. Pero Legión es como serie, me parece. Es que a mí imponente. Me decís Legión, que no tiene nada que ver con un cómic, y me gusta igual. Bueno. Pero, Legión, pero o sea, es porque está hecho algo total. Pero ese. Pero está los personajes. Juegos, pero lo, claro. Claro, pero está hecho algo totalmente distinto. Hay coreografías, son cosas total. Es una serie totalmente experimental. Me pasa con el cine también. Yo he visto películas que me han encantado y luego me dicen, es que esto es un cómic. Ah, coño, mira qué bien. Pero me da igual, la película es buena, la historia es buena. Pero Umbrella Academy tampoco lo leí. Y pienso leer el cómic en algún momento porque me encantó la serie. Sí. Vinieron nuevo embarque. Bien ahí. Hay nuevo embarque. Bien ahí. Entonces, en realidad no sé si importa que sea de Midfield. No, es una serie de superhéroes al uso. No leí nunca ni historieta porque no existe como historieta. Pero como serie, tomando los arquetipos o las formas de la estructura, en este caso de los claro. X-Men, bien o escrito. Héroes, están bien escritos, tienen buenas ideas, tienen claro. entonces, buenos bien, personajes bien hechos. Inventados. No está mal que sean inventados. Claro, pero yo lo que voy es que cada, para mí, una buena, hay 75 malas. Ah, claro, pero bueno, eso pasa. Es problema. Pero oye. Pero es por seguir exprimir. Eso es a lo que voy con exprimir, porque justamente no nombremos las buenas, porque justamente las buenas son las buenas. El tema son las otras 75 basofias que hay. Porque, mira, aparece este personaje. Pero esas 75 basofias se están manteniendo todo. No, no lo creo. No lo creo. No sé. No estoy de acuerdo. Las 75 basofias lo que hacen es juntar plata para hacer otras 75 basofias más. Generalmente los que tienen buenas ideas, hacen cosas interesantes, son independientes de esas cosas. Para mí, por ejemplo, tiene que ver tener plata y hacer una buena producción, se puede mejorar. Pero si la idea es mala, la idea es mala. Y ya está, y estás muerto, y ya puedes, y tú agarras un sorete, le pones lacito y sigue siendo un sorete, no lo puedes arreglar. Sí, el tema no pasa porque sea de superhéroes o no. O sea, es que le tengan una buena historia. Que tengan una buena historia. A mí, por ejemplo, el hecho de tener superpoderes te pone en una buena situación para contar una buena historia cuando puedes, pero claro, a mí, no pasa igual con los cómics. A mí me pasa, por ejemplo, que si está, tengo ahí una millonada de series para ver. Claro. Y elijo las series que tienen ese corte fantástico. Normalmente, yo qué sé, elijo series o de ciencia ficción, o vinculadas a superhéroes, o vinculadas a o cosas. Fantasía. Son las que medianamente me gustan más. ¿Por qué? Porque yo qué sé, ¿no? A ver una cosa, por ejemplo, The Crown, la reina de Inglaterra. Me importa tres huevos la reina de Inglaterra. Soy lo más anti-rey que puede existir. Es más, me voy a poner de mala leche, porque me va a explicar la vida de esta señora, me va a poner de mala folla. Digamos, más todavía, ¿no? Claro. Pero cuando vos me ofreces en un envase. Vistoso. Distinto, en un envase fantástico, que tiene sus propias reglas, que te genera un montón de cosas. Algo que debajo, aparte, tiene un contenido que da para sacarle jugo, ahí es donde yo me prendo. ¿Sabes para mí? La prensa que uso muchas veces lleva a que justamente repitas un montón de cosas, pero es que sé, más que nada los superhéroes, ¿no? La historia de origen, el dilema, se repiten. Una sí. y otra vez. Pero hay veces las que se repite cosas. Con gracia. Y hay veces que sí, pero ¿por qué en otra cosa? Hablaba de la ciencia ficción. No tiene por qué ser ciencia ficción. Por ejemplo, hablamos la otra vez de Criado por Lobos. Es una historia de ciencia ficción nueva, diferente. Que creen y jugaron otra cosa y está perfecto. Bueno, pero cuanto sí, más se la jugas, ciencia ficción. Sí, pero acá nadie está cuestionando la ciencia ficción. No, es una cosa mucho más grande. Estamos hablando de agarrar personajes de superhéroes otra vez que tienen un origen, que les pasó tal cosa, se transformaron en héroes. Y una y otra vez. Y ahora vamos a sacar a este porque este en vez de traje negro tiene un traje blanco. Buenísimo. No, ya está. Busquen otra cosa, por favor. Busquen. Bueno, pero mira que tenés la opción de no mirarlos también. O sea, claro, pero el tema es que hay 75 cosas y te avasallan. O sea, en vez de producir esas 75, podrías producir 15 y producir otras 15 de otra cosa. Y generar cosas nuevas. O sea, entre la gente lo mire, le darán candela. Eso es lo que hay. Yo te digo, hay un millón que son basura, pero las que están bien a mí me sirven y que sigan haciendo cosas así. Para mí me encanta ese aspecto. O sea, si yo tengo la capacidad de elegir y sé lo que quiero ver. Esto no va, no lo miro. No pero me pasa interesa. Lo mismo con el cómic. Pero sí me encanta que haya los cines de cómic por varias cosas. Primero, porque está buenísimo que gente que no tiene la más puta idea de algunos cómics se entere de la existencia de algunos personajes. Claro. Que quizás tengan otra suerte en la medida en que sean bien adaptados o que puedan tener otro camino audiovisual que haga que la gente se acerque. No, capaz que eso no lleva a que nadie más lea un cómic de ese tipo. Pero igual, está bueno. Se vienen ahora, y pongo muchos números por esa serie, WandaVision. Que toma un montón de cosas que a mí me interesan de la historia, de la cronología, de la historia de los personajes. Creo que toma de punta de hilo así el cómic Visión de Tom King, que es buenísimo. Family Values. Family Values, que es buenísimo. Y tiene referencias un poco en la historia de la Bruja Escarlata, que aparte lo van a usar de tal manera que los van a mixturar y a crear algo diferente para el lector de cómics, adaptando historias que ya conozco. Y que me van a plantear cosas que aparte después, en esto de Marvel y esta cosa inmersiva, van a estar conectadas hasta con las películas. Ah, me encanta. A mí me gusta esa generación de un mundo que se sostiene y se va como incorporando cositas a la vez y lo enriquece. A mí eso me gusta. No me gusta, obviamente, cosas que que de pronto no están hechas. Pasa que es un, de ejemplo, manera oportunista. Bueno, pero justamente, o sea, si vos haces un canal que gira en torno a todo eso, obviamente sabés que va a haber 25 millones de cosas que tienen que producir para generar contenidos que van a ser una cagada. Sí. Porque están obligados a hacerlo, porque tienen los derechos, entonces hay que moverlos, etcétera. Yo qué sé, ya me tienen, o sea, medio cansado. Pero yo igual creo que Disney no lo va a hacer eso con Marvel. No sé por qué, me da la impresión de que si ya tenemos plata. Bueno, ay, con esa, la clásica. No, ¿cómo te no voy a robar? Que tienen mucha plata. No, pero me refiero que sí, que es verdad. Van a hacer cosas para. Pero, coño, están haciendo mucho dinero gracias a que han hecho. Han metido una cabeza muy interesante en el Marvel Cinematographic Universe. Y han metido cabeza de. No vamos a hacer cualquier mierda, sino que vamos a hacer cosas que estén un poquito ligadas entre ellas. De hecho, hicieron Hulk y dijeron, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y la sacaron. Atrapa. Corre, que no. Esta no está. Tiki. Y luego todas, te gustarán o no te gustarán, más o menos. Hay gente que dice, Iron Man 3 es un desastre, no sé qué. Bueno, está, pero estaba todo ligadito, tenía toda una historia. Mezclaron cosas, juntaron, no sé qué. Y acabaron haciendo la última de la película. De los Avengers, que estaba muy bien y que tenía gracia porque subía y iba para adelante y para atrás. Esta gente que ha metido esta cabeza, no me la veo diciendo, a ver, ¿de qué muñequito queremos vender ahora? Pues cualquier mierda. Bueno, pero por eso hicieron el Mandaloriano. Yo creo que sí. Pero Mandaloriano dijeron, vamos a hacer una cosa que venda muñecos. Claro. Pero Star Wars entera, las 11 películas, más las series, más todos los dibujos animados, se mantienen gracias a Hasbro y a Mattel, que le pagan los derechos de los muñequitos. Sí, sí. O sea, que las hicieron todas para vender muñecos. ¿Y por qué hicieron a Jar Jar Binks? Vamos a meter otro muñeco. A ver si cuál. Y luego salió con un cagarro, y bueno, me salió un cagarro, es lo que hay. Ya lo dije, no, es lo que hay. Pero luego dijeron, vamos a meter otro robotito, que los robotitos venden. A ver, un BB-8, venga, para adelante, ya, meter el BB-8. Pero, ¿por qué lo meten ahí? BB-8, ¿qué hacen toda la trilogía última? ¡No es nada! ¡Pero es divertido! ¡Y corre que se las pela y no sé qué! Y mis hijas... Es muy raro que no hayamos visto Ewoks todavía. ¡No! Sí. Pero ya no tardará. Ya no aparecerán. Hicieron una serie de dibujos animados. Hace muchos años. Sí, los 80. Pero me refiero que mi hija, cuando pasamos por la tienda de los muñequitos, ella quiere el muñequito que esté el 9-8, porque es el que le gustó a ella. Sí. Y está, pero igual... Joder, esta gente lo hacen para vender muñecos, pero hacen. Vamos a vender muñecos y además vamos a hacer algo bien. Y vamos a Jean Favreau y hacemos una historia y hacemos un no sé qué y vamos a mezclarlo con western. Y yo qué sé, y en cualquier momento meterán. Jedi, los Jedi son samuráis en realidad, así que van a meter algo de samuráis por ahí. No sé, a mí me parece que bien hecho tiene gracia, siempre y cuando la única motivación no sea vamos a meter este personaje porque... Es que normalmente cuando entran en esa cabeza mercantil de vamos a hacer esto para vender muñecos, esas cosas, la obra en sí audiovisual se termina cayendo por su propio peso porque no tiene ideas adentro. Jar Jar Binks ya está, un gran ejemplo, por ejemplo. No, pero o sea, cuando pasa eso se te cae toda la estantería completamente en algún punto y va a quedar termina decayendo por sí mismo. Yo prefiero estar en este punto con abundancia y poder elegir, claro, que con carencias, que quizás es por lo que hoy yo te consumo disfraz de desfile de superhéroes. Claro. ¿Ah? Ahí está. Haber estado en los 70, en lo que lo único que veías, habías visto un Batman, que a ver, vosotros os hace mucha gracia Batman de aquella época, del 60, sí, pero porque era lo que visteis y está todo muy bien, pero en realidad yo no lo vi, en España no lo dieron, y cuando lo vi yo ya era mayorcito y pensé, pero qué mierda es esto, era ridículo, daba vergüenza ajena, punto, sí, sí. Hay que decirlo. Creo que era Batman y es el tema histórico, nada más. Absolutamente, pero es el teorema. Pero mirás el tema de hoy, es inmirable. La teoría del chucho. ¿Tú sabes cuál es la teoría del chucho? No. Es más, seguramente te suene. Es un día tu papá llega a casa con un perro. Mira, nene, se ha comprado un perro y es feo. Es un perro asqueroso. Da asco, es un chucho. ¡Uy, mierda, qué perro que tenemos! Pero joder, con el tiempo le agarras cariño, y el día que se muere es un se murió Chucho. Un drama, el Chucho, porque le acaba agarrando cariño. Pues el Batman de los 60 es un Chucho. Es todo cariño. Le acaba agarrando cariño, pero es feo. En Crimen Perfecto con el padre y la mina, y al final le agarra cariño. Estoy agarrando cariño. Claro. El roce, el roce. Como no había otra cosa, pues el roce. ¿Qué pasa? Que hoy en día te ponen otro Batman de los 60, pero hecho a hoy, y no lo miras porque es una mierda, pero porque puedes elegir otra cosa. Cuando solo había eso, pues te lo mirabas. Y es lo que había. En fin, tiene mucho que ver. Para mí es eso, o sea, que haya sobreabundancia, y sí. Cuando hay un tema que y se lo quemarán y pasarán otra cosa. Claro. Ya está, va a quedar como sobrepuesto. Y quedará el pozo, que es lo bueno. Y el resto y después, se irá. Claro, vos tamizás y te quedás. Bueno, ¿qué me digas? Yo me quedo con hasta 5. El resto es importante, carajo. Y luego, no, y luego harán menos mierdas y harán más cosas interesantes. Y ya está. Pero pasó también cuando El Señor de los Anillos se estrena, luego empezaron a salir unas mierdas de películas de fantasía que eran inmirables. Pa. Muchas y muy malas. Dungeons and Dragons es una de ellas. Sí, tenemos que hacer un capítulo entero. Yo creo que lo propusimos al principio de anti-recomendaciones. De todo, mierda. De mierda. O sea, evite todo y sacar toda la bilis. De mierda. Si toda ta, es interminable ta, ta, ta, lo que pasa a salir. Bueno, claro, es más, mucho más grande que la otra. Pero, sí, más, sí, claro, pero claro, es más divertido. Claro, claro. Por ejemplo, la cuarta de Indiana Jones. ¡Oh! No, yo creo que si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Las y calaveras. La peor de todas. Sí, bueno, chicos, cerrando, ¿queréis hacer lo de las listas nuestras? No sé si alguien quiere decir tal. Yo no tengo rapidito. Yo creo que vamos a las recomendaciones. Vamos a las porque recomendaciones. Porque ya hemos hablado suficiente. Porque voy a decir Arrow, Flash y todo. Lo que diga. ¿Cuáles son tus tres o cinco series? Va, las tres. Las tres. Voy a nombrar las dos primeras. Arrow y Flash, ya las dije. Las mejores. Están sin orden. Sí, sin orden. Sin orden te las puedo. Bueno, las pusiste en orden, está bien. Y en esta van a estar de acuerdo. Doom Patrol, Umbrella Academy y Daredevil. Esas son las cinco. Esas son las cinco. Ta, coincidimos en, menos en las primeras dos, en las otras tres. Exacto. Doom Patrol, Daredevil. Daredevil, sí, Doom Patrol Academy, y Umbrella Academy. Y Umbrella Academy, sí. Esas tres estamos, Bien. ¿Ale? Estuve ahí con The Voice, pero tenía que poner Flash y Arrow, que la sigo mirando hasta el día de hoy. Jessica Jones. Bueno, yo justamente voy a ser mucho más selecto con todo esto y voy a nombrar tres. Bien. The Flash de los 90, porque justamente me causó una impresión muy fuerte y yo creo que la podía ver hoy con sus limitaciones, obviamente. Y se acepta. Y se aceptaría por eso. Ojo, por que lo no sea chucho también, Por lo que generó en su momento. Yo me creo que la con muchos chuchos yo en mi vida. Yo la podría seguir asociando a esas cosas que me siguen impresionando, que veo hoy en día, que son las cosas bien hechas. Que te marcaron en su momento. Luego está Legión, por encima de todas las cosas. Legión es un viaje de ácido. Es tremenda. Es brillante los conceptos que maneja. Todo. Y no, la voy a dejar ahí. Voy a nombrar solo esas dos porque me parece que son Flash, los puntos. Flash del 90 y Legión. Y Legión. Está. Mi top 5 tiene en primer lugar empate. Hay un empate que es Daredevil y Legión. Bueno, Daredevil la agrego es el tercero. Daredevil como la historia contada de la manera más clásica y más respetuosa de la historia del cómic. Y sin embargo sigue siendo algo original y algo bien hecho. Bien hecho. Y Legión como una cosa absolutamente experimental, delirante, a mitad de camino entre David Lynch y Stanley Kubrick y con un despelote visual y con Katten, de Kirby, ¿tenemos alguna? Por la duda, hay que nombrarlo en no, este. No, pero ya lo nombramos. O sea, lo nombramos al nombrar a Hulk, creo que sea, al nombrar lo de Gifted, o sea, nombrar cosas que él hizo está ahí. Kirby, pero no está dentro de la. Kirby siempre está. Kirby y Batman siempre están. Kirby que están. Se nos en segundo lugar, y tiene que capaz que tiene que ver con el hype que vengo, es The Voice. Me mató. The Voice me terminó ganando por goleada. En la primera temporada me gustó, pero con cierta. No, digo, ¿por dónde van a seguir? Y la segunda temporada duplicó la apuesta y a mi gusto se convirtió en de lo mejor que he visto en los últimos tiempos, por lejos. En tercer lugar, Doom Patrol. Sí. Doom Patrol, que es el Doom Patrol de Morrison en toda su esencia y que me pareció brillante hasta ahora. Estoy empezando a ver la segunda temporada y también. Lograr jugársela en adaptar algo. Casi que vos podrías pensar que es inadaptable. Inadaptable, era inadaptable leer eso y decir, esto es inadaptable, y lo lograron muy bien. ¿No? En el cuarto lugar, Watchmen, que ya lo mencionamos porque es sin lugar a dudas un hito lo que los locos lograron hacer con Watchmen. Si no continúa mejor, creo que es redondito. Creo que está. La idea no es continuar ahí, creo que está creo bien. Creo que termina ahí, pero eso es mejor todavía. No se mueva. Ahí, y última, Umbrella Academy. Me pareció excelente las dos temporadas. Es más, la primera me pareció un poquito segunda, más floja. Y la segunda, sí, que va al hueso de lo que tiene que ir, me pareció excelente. Esas son mis recomendaciones. Bien. Yo voy a recomendar Lois y Clark. voy a recomendar Smallville. Voy a recomendar Iron Fist. No, es que todas las que iba a decir las habéis dicho todas. Sí, pero es que tenemos coincidencia. Jessica Jones creo que debe ser la única que no habéis nombrado en ninguna de las listas. Y yo creo que la pondría en algún puesto entre los cinco primeros también. Claro. A mí me pasó que la primera me gustó y la segunda me tiró para afuera. Pero igual me gustó el cierre, no me pareció mal. Me faltaba la tercera. No, yo creo que están todas las que yo diría, porque de un Patrol la diría, también de Umbrella Academy, diría evidentemente Daredevil. Y sí, yo creo que esas cuatro seguro que deben estar. Lo bueno es que cumplimos con las recomendaciones del programa. Sí. Vamos a ir redondeando. Sí, sí, por eso lo podemos dejar ahí. Perfecto. Así que lo cerramos en esto y no hacemos recomendaciones. Yo tengo recomendaciones, que me la guardo para yo también, pero bueno. Sí, quedan para la próxima, mira. ¿Sí? Yo tengo acá el monstruo que va a ser para la próxima. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas tienes? Te lías siempre con los más malotes y tu combi nunca pilla. Pobre tío. Y ya que no son peluches, me presento, soy el tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. La vida es lo que pasa. Faltan los audios. Los audios del cuarto programa. Ah, es verdad, el concurso que no sigue nadie. Es el nombre. Con menos premios de la historia. No, no tiene premio ni tiene concursantes. Está fantástico. Solo es brillante. Es brillante, es fantástico. Es un nuevo solo concepto. Nosotros. Un concurso sin premios ni participantes. Somos el Iron Fist de los concursos. ¡Yupi! Eso y el desfile de superhéroes. Pago por verlo, Pago por verlo, sí. Bueno, teníamos que hacer la del episodio 4 de Sobresight. Sobresight, exacto. En la primera posición había. Me he olvidado. Las hemos mirado antes, pero llevamos 2 horas grabando, ¿qué quieres? ¿Tú te acuerdas? Teníamos a... No, The Princess Bride. Ah, sí, el primero es el... Íñigo Montoya. Mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Ahora prepárate a morir. Además es la escena final en la que encuentra al conde malvado, no me acuerdo el nombre, y lucha contra él. Y el tipo dice, ofréceme lo que quiero. Ofréceme dinero. Ofréceme poder. Te daré todo. Ofréceme lo que yo te pida. Te daré todo lo que me pidas. Quiero que vuelva mi padre, cabrón. Y le atraviesa, es fantástico. Es una serie, es una película que yo debí ver por primera vez con 13 años y creo que la debo haber visto 30 veces. Me sabía los diálogos. Son fanáticos los de Big Bang Theory. Son fanáticos todos. Muy fanáticos. Muy yankee. Todas las series hay referencias. Pero es muy buena. Sale Billy Crystal, por ejemplo. ¿Mira? Sí, Billy Crystal la hace. En el último capítulo que vi de Forjando Desafío sobre Fuego, tenían que recrear la espada de Íñigo Montoya. Que tiene la gracia. ¿Qué es eso? Por favor. La espada de Íñigo Montoya tiene la gracia de que tiene el mango especial para una persona que tenga 6 dedos de la mano. Bueno, sigamos. Segundo, Robin Williams. La jaula de las locas. No recuerdo cómo se llamaba en inglés, la jaula de las locas, pero bueno. Sí, se tradujo así, porque en realidad es una versión de una película francesa. Exactamente. No es la jaula de las locas, se llamaba la jaula de no sé qué. Birdcage o algo así. Puede ser. Que de hecho es una gran película. Es una gran adaptación. Yo la vi incluso en teatro. En teatro hay una versión en teatro. Sí, creo que muy la primera historia. O sea, inicialmente es teatro, después se hizo en cine en Francia y después la versión. La francesa es muy buena también. Pero está Robin Williams, espectacular. Y la última era. El Club de la Lucha. Es la escena en la que le dice que todas las cosas que poseen acaban por poseerte a ti o alguna cosa así. The Birdcage, eso es. Bueno, pues esas eran las tres. La última reconozco que era difícil, porque además era una escena no tan conocida, era un poco complejo. Pero bueno, ahí está el reto. Dije que la próxima, ¿vale? Yo dije cuando grabé la anterior, esta va a ser muy fácil. No lo fue. O sea, ya que sepáis que la que estáis oyendo ahora, no sé cuáles van a ser, pero las anteriores, fácil no era. Habían algunas que sí, pero no tanto. Avisar que estamos ya en los últimos, en el conteo regresivo para ¿cuántos vamos esta a hacer? Temporada. ¿Cuántos cerramos? Y haremos 2 capítulos más, quizás. Sí, ponele, porque diciembre ya nos agarra Ya nos agarra complicado. Sí. Sobre todo aquí en el shopping. El shopping laburo. Se pone espesito. Bueno, no sé. COVID. Yo laburo todo el diciembre. COVID por medio está complejo. Yo laburo todo el diciembre, no me voy a ningún lado, así que lo que queráis. Bueno, en fin, cerrando. Nos vamos, nos vemos. Con otro capitulito largo, ha salido en este, pero. Bueno, y ni siquiera llegamos a meter las recomendaciones. Hay que elegir otros temas. Pero si somos nosotros, no son los temas, somos nosotros. Escucha, lo corto en dos, no. Hostia, no. ¿Cuánto llevo? A ver, ¿cuánto llevaba ahí? Una hora veinte. Sí, una hora veinte. Sí, más, más otra hora y pico. Son como tres horas. Tío, acá, sí. Y bueno, lo podemos cortar en parte uno y parte dos. Yo creo que va a ser dos. Sí. Además, como no tenemos buffer, no va a venir bien. Claro. Bueno, chicos, nos vemos en 15 días o cuando sea. Ahí va. Chau, exactamente. Chau. Que la fuerza te acompañe. Siendo amigos, quiero que sigamos siendo amigos. Yeah. They're saying this, they're saying that.